¿Cómo te va, Juan Carlos? Muy bien, aquí estamos, bueno, celebrando. ¿Vos te fuiste a dormir cuando el presidente nos mandó a todos a dormir o te quedaste un poco más despierto? Jamás le di bola al presidente este, y menos en esta, en este papelón primitivo de anoche, que bueno, reitera su rasgo de soberbia, ¿no? Porque hasta Pañi, leyéndolo hoy, le critica ese rasgo, además de muchos otros, de no haber saludado, valorado al candidato triunfante, ¿no es así? Pero bueno, no sería eso lo principal. No, está claro que no es lo principal, pero también es una marca en el orillo que también lo define, digo, las formas y el fondo de las cuestiones. Y el fondo es que hay reunión de gabinete en este momento en la Casa Rosada, con todo el equipo económico, que hay enorme preocupación por la reacción del mercado, por lo que está ocurriendo, y por supuesto una enorme responsabilidad del frente de todos, digamos, por seguir construyendo una salida. Ahora, el presidente es el responsable de aquí al 10 de diciembre y habrá que ver qué es lo que hace, ¿no? Sí, porque por ahí hay un intento, siguiendo con algunos editorialistas promacristas de La Nación, de que la responsabilidad de lo que pase en los mercados, el dólar y todo eso, es de Alberto Fernández, y en realidad es rigurosamente, como decís vos, es responsabilidad de este gobierno, y mucho más que ellos están ligados a los mercados y sus expectativas era qué dicen, qué hacen, qué van a hacer los mercados. Así todo, en este punto es muy rescatable la conducta de Alberto Fernández, de Cristina, que si bien festejaban el triunfo junto con la militancia, lo hicieron con un discurso responsable, convocando incluso a los que no lo votaron, sin agresiones, de forma tal que bueno, esperemos que se hagan cargo de su responsabilidad en un momento de durísima derrota, ¿no? Yo lo que, entre tanto que se puede decir y estamos tan entusiasmados, pero bueno, no tenemos tiempo, yo lo que creo que es un gran mentir esta cosa de que la ficción de los medios de comunicación, bueno, iba a derrotar a la verdad, a la realidad que vive la ciudadanía todos los días, ¿no? Eso demuestra que han sido impotentes, demuestra que no pueden modelar a la opinión pública porque sean los dueños de los medios de comunicación y del poder económico. Francamente que en ese sentido creo que la experiencia argentina es muy aleccionadora, ¿no? Claro. Bueno, yo tengo la sensación ahora, e insisto, la idea no es generar zozobra, pero se está anunciando que la reunión de gabinete que se había anunciado y que se estaría realizando en la Casa Rosada se postergó para las 15:30. Ajá. Digo, eso me parece que también es un dato de un gobierno que tuvo, bueno, tiempo de pensar y de abrir la jornada trayendo tranquilidad. Da la sensación de que es un gobierno un poco desarmado, que no encuentra todavía respuesta. Uno supone que, y pienso en esa frase de Donald Trump que trascendió, que le habría dicho a Mauricio Macri, vos encargate de las elecciones, yo me encargo de todo lo demás. Me da la sensación de que debe haber en este momento, además, contacto tanto con el Fondo Monetario Internacional como con el gobierno de los Estados Unidos, intentando ver, digamos, cómo se sostiene este gobierno de aquí al 10 de diciembre. Insisto, no quiero generar zozobra, pero la verdad es que este gobierno ha quedado absolutamente debilitado. Sí, la verdad que ha quedado herido en su legitimidad. Ante el pueblo, ante la opinión pública, palabras estas que nosotros nos gusta utilizar y que ellos desprecian y las dan por perimida, ¿no? Pueblo, opinión pública, participación, militancia, y la verdad que están más vivas que nunca. Un buen ejemplo entre tantos buenos es el de Kicillof en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Que derrotó con una fuerte militancia desde sus caravanas por todos los pueblos a lo largo de todo este año a un producto televisivo como es el de como resultó ser finalmente el de Vidal. Incluso toda esa teatralidad de los últimos días, Vidal llorando con Macri, el presidente golpeando la mesa, en fin, todo esto de que no nos inundamos, carajo, el Big Data. Por eso yo insisto que hay un gran triunfo de la verdad y la realidad de la sociedad frente a toda la manipulación que se ha mostrado impotente frente a la oleada de la opinión pública. Debo decir con toda franqueza que me cuento entre los que no imaginó que el triunfo iba a ser tan rotundo, sí. No, francamente. En otra radio, creo que el miércoles pasado, el conductor me apuró y bueno, me animé y dije que vamos a triunfar del 5 al 7 puntos de diferencia. Sí. Bueno, fue como le erré por 8 o 10, por suerte. Bueno, nos pasó un poco a todos, los más optimistas. Yo confieso, en rueda de amigos dije, va a sacar un 8% de diferencia. La verdad es que pensando en la salud, digamos, cívica de la ciudadanía, digo, no pueden votar a alguien que tanto daño ha hecho. La verdad es que nos quedamos cortos. Y esto me parece que es saludable, Juan Carlos. Como vos decís, más allá de la publicidad, de lo que se puede decir a través de la televisión, más allá de periodistas formadores de opinión, comunicadores que han trabajado denodadamente para el triunfo de Juntos por el Cambio, la realidad se impone siempre, y eso la verdad es que habla de la reserva cívica de la sociedad argentina, cosa que celebramos. Sí, y hay un triunfo del sentido auténticamente democrático, ¿no?, que expresó la sociedad, que se ha inclinado por un proyecto económico, político, social y cultural frente a esas nociones conceptuales del emprendedurismo individual, frente a las doctrinas de Bullrich de que asesinar a un joven mapuche por la espalda es natural, ¿no es cierto? En fin, todas esas de que la manipulación de la justicia enredada en operaciones mafiosas es natural. Todo eso, francamente, creo que se va a desarmar frente a un concepto auténticamente democrático, ¿no?, que es recuperar el sistema de los poderes democráticos con un fuerte protagonismo popular. Así que creo que en ese sentido hay un triunfo del conjunto de la ciudadanía argentina, y obviamente creo que es un triunfo continental, ¿no? Va a cambiar el sentido estratégico de la disputa en nuestro continente, ¿no? Bueno, Juan Carlos, te mando un abrazo y nos estamos reencontrando. Bueno, chau, hasta el lunes. Gracias. Chau. Juan Carlos Junio.